desde nuestros abuelos, ¿verdad? Así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. La Guelaguetza de las Resistencias. La Guelaguetza ha sido promovida por el gobierno de Oaxaca como la fiesta folclórica más importante de América. Pero es mucho más que eso. Una resignificación poderosa ocurrió en 2006 cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, dio una respuesta a la Guelaguetza oficial. Así nació la Guelaguetza Magisterial y Popular. Alejandro López López, trabajador de la educación, soy originario de una comunidad en resistencia contra los megaproyectos, Colonia Álvaro Obregón, Quixiró. A partir del 14 de junio de 2006, nuestra lucha se convirtió en una lucha política ideológica. Y en ese entonces ya eran dos exigencias, rezonificación de zona por vida cara y el desconocimiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Y se acercaba precisamente el mes de julio, que es el mes que tradicionalmente se realizaba o se realiza la fiesta de la Guelaguetza. Surge esta intención, esta necesidad de rescatar algo de la Guelaguetza propiamente llamada Guelaguetza del pueblo para presentarlo al Estado, a México y al mundo entero, ¿no? De ahí entonces el término de la Guelaguetza Magisterial Popular. Aquí estamos. Somos los rebeldes de siempre, los enemigos tenaces de la injusticia. Somos sembradores de ideas, forjadores de conciencias. Desde un principio, esto se organizó desde las comunidades, pero sobre todo las comunidades originarias, comunidades en resistencia. Nunca en ninguna guelaguetza oficial o oligárquica, comunidades originales eran tomadas en cuenta para una presentación. Y entonces esto significó el entendimiento, la unidad, la coordinación entre los pueblos indígenas y el magisterio. Entonces la Guelaguetza final sí es una fiesta entre cantos, poemas y bailes. Es un símbolo de la unidad, pero también es un foro político, ideológico, en donde mantenemos nuestras exigencias. El colmo de la apropiación cultural ocurrió en 2019, cuando la minera Cuscatlán promovió en los valles centrales una guelaguetza de supuestos beneficios del megaproyecto. En respuesta, comunidades celebraron la guelaguetza de los pueblos contra la minería y exigieron la cancelación de 322 concesiones mineras en Oaxaca. En 2020 y 2021, por la pandemia del COVID, la guelaguetza oficial estuvo confinada a un espectáculo virtual. Sin embargo, organizaciones comunitarias salieron a promover la guelaguetza de la vida cotidiana y con ella una alimentación sana. La palabra guelaguetza ha sido utilizada por los gobiernos en turno para mostrar hacia afuera una cara bonita de Oaxaca, pero hacia adentro niega la diversidad cultural existente en los pueblos indígenas y trata de deslegitimar el verdadero significado de la palabra, que trasciende la fiesta y en realidad se trata de una forma distinta de ver el mundo, en donde la solidaridad y el intercambio de esfuerzos están por encima de la ganancia. La fiesta oficial ha pervertido el significado profundo de Guelaguetza. No necesitamos dinero para hacerla, tampoco es un momento para mostrar lo bonito. Guelaguetza es compromiso de ayuda mutua durante toda la vida que fortalece lazos de amistad entre familias y comunidades. Entre otros significados, es hacer milpa colectivamente para garantizar el alimento de todas las familias que participan en su ejercicio. A la gente de la ciudad la invitamos a procurar alimentos sanos a sus mesas, a investigar de dónde viene su comida y cómo se produce, a consumir alimentos producidos por campesinos, a sembrar sus alimentos en casa, a solidarizarse con los pueblos indígenas y campesinos en una campaña nacional e internacional en defensa de la milpa, la comunidad y la vida. Oaxaca de Juárez, 11 de julio 2021. Espacio estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca. En la tierra de las tlayudas y el mezcal, la guelaguetza tiene alma de compartencia y sabor a comunalidad. Tiene brazos de ayuda mutua y dientes de milpa. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Sensontles, reportó La Cooperacha.